Maximiliano, contame, están promocionando un tema de una capacitación para jóvenes. Contanos de qué trata. Bueno, el curso de introducción al mundo del trabajo, que es la capacitación que estamos dictando desde la oficina de empleo del municipio, es un curso que brinda herramientas a jóvenes entre 18 y 24 años para fortalecer sus oportunidades en el empleo, compartir experiencias, dialogar respecto de las obligaciones y los derechos que existen en el mundo laboral y bueno, un poco trabajar los temas de comunicación, la digitalización, la búsqueda laboral, la generación de currículum, lo que son los espacios de entrevista y también trabajar, digamos, con lo que hace la formación en algunos paquetes que se utilizan en computación, como son el Word, el Excel, etc. El curso, como te decía, está destinado a jóvenes entre 18 y 24 años que no han completado sus estudios secundarios. Este curso parte de un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación y se brinda un material que desde el municipio nosotros adecuamos y con recursos, con docentes del municipio, digamos, damos la capacitación durante un periodo de 3 meses, donde en cada uno de esos 3 meses, estos jóvenes que cumplen con estas condiciones, se les otorga un estímulo de 4.500 pesos para, bueno, que puedan continuar, digamos, el trayecto. Es un curso que ya se ha realizado, más dicho, ha tenido muy buena recepción. Sí, esta sería la cuarta corte que estamos iniciando. El año pasado se realizó una corte en el mes de mayo y 2 cortes en el mes de octubre, con muy buena recepción, en octubre con 60 participantes. Y bueno, la idea es brindarle a los jóvenes herramientas para la inserción laboral y bueno, también complementar con otros cursos que hacen al trayecto laboral y a los cursos de oficio. La modalidad que tiene. Bien, la modalidad es virtual. El curso, bueno, se dicta mediante un aula virtual donde tienen material audiovisual que ellos pueden hacer, al cual puedan acceder de manera sincrónica, asincrónica, digamos, ellos pueden acceder en cualquier momento y por cada uno de los encuentros, que son 25 encuentros, ellos tienen un material en PDF, digamos un material escrito, tienen una actividad y tienen un material audiovisual que es un video. Asimismo, 2 veces por semana se realiza un encuentro sincrónico para, digamos, intercambiar sí, experiencias entre los docentes y las personas que están capacitándose y bueno, también se resuelven algunas dudas, se realizan actividades. Bueno, la idea es utilizar ese espacio para intercambio. Más o menos los encuentros duran alrededor de 1 hora y media. Maximiliano, ¿cuándo sería cómo uno se puede inscribir y cuándo arrancaría? Bien, para inscribirse, los jóvenes que cumplan con estos requisitos entre 18 y 24 años y que no hayan finalizado sus estudios secundarios, tienen que asistir a 1329, a la oficina de empleo del municipio de Santa Rosa. Allí ellos se inscriben, firman un convenio con el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo y el día 2 de marzo iniciarían su capacitación. Obviamente lo importante en esto es la importancia que le están dando, y por lo que entendía, al tema de que aprendan a ocupar muchas herramientas digitales, aprendan a armar bien un currículum, aprendan a moverse bien en el tema de una entrevista de trabajo. La idea es que ellos puedan buscar un campo laboral y se les pueda beneficiar todo esto, enseñanzas que ustedes dan. Sí, el objetivo principal que tiene el curso es brindar herramientas para que este grupo de jóvenes en estas edades pueda lograr la inserción laboral de manera más efectiva, digamos. Perfecto, ¿algo que quieras agregar? No, simplemente que, bueno, que los esperamos en esta semana para la inscripción. El cupo para esta corte va a ser de 30 personas y bueno, seguramente se van a estar abriendo nuevos cursos. Perfecto, muchas gracias.